Panorama. De 10 a 13. Otro ambiente. Panorama. Panorama. Por Panamericana FM 99.3. Y ya estamos en presencia del señor Lea Ross, aquí en Estudios Centrales de Radio Panamericana. Lea, muy buenos días. ¿Cómo va, Juancito? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, maestro? Y levantando la carga del lunes. Ay, ay, ay, no es fácil. No es fácil, che. Pero siempre con algo, con algunas bajo la manga. ¿Eh? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos bocha de información, digamos. Pero justo se nos acaba de llegar esta noticia de un comunicado del Movimiento Campesino Córdoba. Ajá, título... el MCC. Sí, el MCC, Movimiento Campesino Córdoba, que es un título que, bueno, como que sensible, digamos, muy general, pero sensible. Tiene que ver con la situación de la salud adentro del monte, digamos. Ajá. ¿Qué onda los campesinos con sus... cómo ha mejorado o empeorado su estado de salud? Y en general, el Movimiento Campesino da a entender que ha habido... bueno, es desalentador el resultado. Advierten un deterioro progresivo de la salud en las comunidades de la región noroeste de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, perdón. Un deterioro de la salud. Un deterioro progresivo de la salud, por lo menos es lo que vienen viendo a partir de un trabajo que viene haciendo la Comisión de Salud del Ajá. Movimiento Campesino Córdoba. A la hora, bueno, de indagar un poco, bueno, cuál es la situación de las comunidades, de las familias, de los individuos campesinos. En los últimos meses de este año 2017, y la conclusión que han sacado es que han visto ciertas variables que han determinado un, como dicen ellos, un deterioro progresivo, particularmente los que conviven en la región noroeste de la ciudad de Córdoba. Por ende, el Movimiento Campesino está pidiendo, va a solicitar una ayuda al gobierno de la provincia de Córdoba. Han dado ahí como una lista de entre pautas, entre pedidos, entre algunos puntos a la hora de dar una especie de diagnóstico sobre cuál es la situación de la salud del campesinado cordobés. Básicamente, entre otras cosas, bueno, acá veo, por ejemplo, en el comunicado piden, bueno, una cosa evidentemente necesario es que haya vehículos, que el gobierno de la provincia de Córdoba aporte vehículos para los medios de transporte, a la situación de todo lo que tenga que ver con enfermos, para los traslados y todo eso. Hay problemas de chagas, hay escasez de leche, por lo menos es lo que le piden al gobierno, problemas del agua, problemas de agrotóxicos. Son algunos de los puntos, tips que viene marcando el comunicado del Movimiento Campesino. Bien. Y ahora vamos a profundizar un poco porque tenemos en línea a una integrante del Movimiento Campesino. Vamos a ver si nos está escuchando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Perdón, nos olvidamos presentarte. Elena habla. Elena. Bueno, Elena. ¿De qué lugar? Elena, ¿de qué parte sos? Soy de Paso Viejo, ajá, de un pueblo de la localidad de Cruz del Eje, del departamento Cruz del Eje. Ahí va. Bien. Integrante del Movimiento Campesino Córdoba. Exactamente, Elena del Movimiento Campesino Córdoba. Que bueno, nos hemos enterado, hemos leído el comunicado. Por lo visto, a partir de esta... De que la Comisión de Salud del Movimiento Campesino estuvo ahí viendo un poco cómo ha ido mejorando o empeorando el estado de la salud de las comunidades campesinas de la provincia de Córdoba, por lo visto las conclusiones que han sacado son bastante desalentadoras. Sí, la verdad que en estos últimos años como Movimiento Campesino venimos trabajando todas las cuestiones de no solamente salud, sino en educación, en muchas otras, en producción y en otras cosas más, lo cual, bueno, nos vemos afectados ahora enormemente con el tema salud, con todas las cuestiones que hay y pasan en los parajes, en las comunidades que estamos... lejos, digamos, sin acceso a un puesto de salud que le queda bien monte adentro, a 30 kilómetros, 20, y para llegar y acceder a veces hasta Soto, que es lo más cercano, que tenemos un hospital o Cerrezuela, no contamos con lo básico de las cosas, ¿no? Así que por eso un poco tomar firmemente estas cuestiones del tema salud, que a veces que en las familias de monte adentro quedan muy, muy desamparadas, muy con muchos problemas de situaciones de salud, como hidatidosis, del Chagas, que en una sola de los departamentos se ha profundizado más con el programa de salud familia rural sana y demás, pero bueno, convengamos que paraje y familia de monte adentro quedan muy aisladas del sistema de salud. Uh-huh. ¿No? Por eso sí. Sacamos este comunicado. Sí, acá estoy viendo, Elena. Sí, perdón. No, Elena, entre otras cosas, vemos, por ejemplo, que están pidiendo que haya vehículos, algo que me parece que para esa zona es importantísimo, que haya vehículos para, ya sea para transportar a los enfermos, para llegar a centros de salud, digamos. Sí, también, por supuesto, porque a veces acceder los caminos, acceder para lugares que son bien monte adentro, no se puede. O sea, si el circulamiento, tener en qué salir, ¿no? Porque por ahí, a veces, hasta acá nomás mismo, en el pueblo, que tenés una sola ambulancia, o que tenés, a veces llegás, no sé, en un caballo, en una moto, y bueno, a veces, bueno, necesitan contar con las herramientas, ¿no? Con los medios para poder salir y, aunque sea, llegar hasta el puesto de salud más cercano. Pero después está toda otra parte que decir, bueno, cómo hacemos la promoción también de la salud en los parajes, en los lugares y eso. Elena, buenos días. ¿Sí? Sí, buenos días. Juan Jacob le saluda. Elena, esta realidad que usted está relatando del norte de Córdoba, ¿es una realidad que se ha profundizado en los últimos años o siempre fue así? Porque uno tiene la idea de que estos son lugares realmente alejados que históricamente han sido postergados. Sí. Mira, se ha venido profundizando mucho en muchas cuestiones, más que te decía recién, como el tema de hidratidosis, que está muy, que hemos tenido muerte de jóvenes, de niños, y no sabemos en los otros parajes. O sea, ahora haciendo un censo y demás, de la familia y todo esto, haciendo controles con el equipo, nos encontramos con muchas cuestiones, y más en este tiempo ahora que quieren sacar el sistema de salud, que no tenemos acceso a ciertas cosas, digamos, se profundiza más y se reclama más y se toma conciencia con muchos compañeros, y bueno, y por eso salimos a reclamar y a pedir una ayuda, una que no nos tengan fuera de nuestros derechos, ¿no? Porque el acceso a la salud es un derecho y yo creo que todas las personas tenemos que tener acceso a la salud, a la educación, a una vida digna. Elena, acá estamos viendo también que están pidiéndole al gobierno que se faciliten los programas de capacitación para formación de equipos de salud, digamos. ¿Cuál es la situación sobre la cuestión de los especialistas? ¿Hay suficientes personas como para atender a los campesinos? ¿O se cuentan con profesionales pero no son lo suficientemente capacitados? ¿Qué pasa con el personal, podemos decir, el equipo, los especialistas en materia de salud? Estamos teniendo capacitación en algunos casos, ahora en el departamento de Cruz del Eje, ahí en Cruz del Eje más que todo se está teniendo, pero convengamos que en otros departamentos están compañeros, hay personas, pero a veces no cuentan con la, o sea, sabemos que la salud tiene avance muy profundo en, o sea, muchas cosas, y necesitamos capacitarnos porque es necesario que saber en dónde estamos, qué situaciones hay, capacitarnos, porque está bien, la salud también valorando a esa persona que siempre decimos que se curaban con los yuyos, manteniendo todas estas cosas naturales y demás, pero también es necesario irse capacitando en otras cuestiones más, porque hoy en día hay, más allá de que tenemos una alimentación que es sana, saludable, pero a la vez hay otras cosas que a veces no sabemos qué ingerimos, qué comemos, y hay personas que por no tener dinero o no tener cómo producir alimento sano, llegan a tener, en el mismo agua nomás, a veces no tenemos, hay personas, familias que no tienen acceso al agua, que tienen que hacer kilómetros para ir a tomar, a buscar agua. Todas estas situaciones están pasando en el noroeste de Córdoba y en otras localidades y en otros departamentos también. Por eso es necesario lo de las capacitaciones, ir formándonos, ir enseñando sería la cosa, porque los que estamos en el territorio sabemos qué es lo que pasa, y a veces cuando llegan de fuera, el ir enseñándonos entre ambos, ¿no? El médico, en conjunto, en sede y demás. Claro. Recién ahí hablaste de la alimentación, el agua, efectivamente, como vos decís, también estamos notando que ahí refuerzan este tema del acceso al agua o el peligro del agua contaminada y los problemas de alimentación, digamos, aun cuando ustedes de alguna manera se dedican a eso, digamos. Y también en particular la cuestión de la dispersión de agrotóxicos, como dice esto, digamos. Sí, totalmente. Por eso digo el tema de la alimentación, porque a veces nosotros en la zona de la del Tras la Sierra, familias que viven de un lado y del otro lado semejante chacra con huevadas que le ponen a las cosechas y demás, del otro lado está todo el pueblo, todas las familias que no tienen acceso al agua y no sabes qué tiene el agua. O bueno, sí, hay muchas problemáticas que son para tomarlas bien y a fondo, con pinza. Por eso digo, y es necesario capacitarse, y es necesario que otros compañeros más de otros departamentos también entren, se profundice más esta situación. Y bueno, por eso era el comunicado. Elena, está muy bueno ir articulando también esto de con los médicos, capacitarse, haciendo redes, porque facilita muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Elena, retomando un poco el tema de las enfermedades, tanto en el comunicado como lo que vos acabas de contestaste hace poco, se mencionan de alguna manera dos enfermedades, hidatidosis y el mal de Chagas. ¿Se puede interpretar que estos serían las dos principales enfermedades que aquejan a los campesinos en Córdoba? Ahora, digamos, están esas más, profundizando más por la cuestión de la producción, ¿no? Porque las familias campesinas viven de su producción, de lo que producen, de la oveja, de la cabra, de la diversidad de producción que tienen, ¿no? Pero ahí también hay que ver esto que te decía recién, de los agrotóxicos, de muchas otras cuestiones más que bueno, se van trabajando y vamos viendo cómo y para esto lo tenemos que capacitar y sacar de vuelta y concientizar, porque a veces en el campo pasa también eso, que a veces estamos tan aislados de todas las cosas que hasta a veces hasta acceso a medicamentos y cosas demás que no llegan, y bueno, es también ser un ese eslabón, esa calentar para poder no digo solucionar, pero al menos tener en cuestión estas cosas, ¿no? Que son graves y es la vida misma que nos ponen Sí, que nos dejan aislados, digamos, del buen vivir. Pero bueno, es eso un poco. Elena, ¿y qué van a hacer al respecto? ¿Van a presentarle esto directamente al Estado provincial, al gobierno de la provincia? Sí, después juntarnos y hablar y hacerle llegar esto en las situaciones que están viviendo y bueno, un poco eso, charlar y discutir qué podemos ir haciendo también en conjunto, ¿no? Porque yo creo que esto no es que vamos solo caminando, sino que es como también las personas que están en el territorio haciendo desde exacto este laburo de promoción de salud y de acompañamiento y de formando y de que nos vamos formando, ¿no? Y bueno, hacer estos reclamos que nos están faltando cosas. O sea, no solamente en el departamento de Cruz del Eje, que sea en toda la provincia de Córdoba, para ir tomando conciencia y muchas otras cuestiones más de salud que el día a día nos están atravesando y es la vida misma que nos están pisoteando y bueno, no, queremos ir caminando. Elena, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí escuchamos a Elena. Elena, parte del Movimiento Campesino Córdoba, dando este diagnóstico sobre el estado de salud de los campesinos en el noroeste provincial cordobés. Que no soy ladrón por la llave, vengo verbenita de tu corazón, por la llave vengo verbenita de tu corazón. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita? Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no. ¿Has venido? ¿Quién te ha llamado verbenita?